posibilidad que el monopolio lo llame, porque defender causas y tomar posiciones y defender causas nobles, bueno, en el diseño monopólico que tiene la industria de la comunicación en la Argentina no es tolerable. Entonces, naturalmente se cierran puertas. Pero se gana en honra y se gana en la búsqueda esta de libertades. Por eso nosotros lo valoramos muchísimo. Y en esto los hombres como Gastón, con todo un prestigio y una representación muy grande, se equipara a los ciudadanos de a pie como nosotros, que también salimos a pelear en la mesa familiar, en el lugar de estudio, en los lugares de trabajo, para cuestionar aquella agenda que bajan los grandes medios de comunicación. Por eso, todos juntos somos una gran fuerza social, una gran fuerza cultural, una gran fuerza política, que va avanzando sobre una reivindicación que parecía imposible de lograr, porque desafiar poderes era impensado en nuestra patria. Nosotros tuvimos los últimos años una dictadura tan terrible, tan feroz, tan censora, en el mejor de los casos censora, porque no solo prohibió opinar, sino que mató, que hizo, desapareció ciudadanos, compañeros, que fue terrible, que fue trágica. Y los medios de comunicación, en ese momento, los medios de comunicación del sistema tuvieron un discurso lineal con la dictadura militar. Había una unidad de concepción. Con la recuperación de la democracia y con toda esa búsqueda de libertad que daba la situación, pensamos que la cosa podía cambiar. Sin embargo, no cambió demasiado en términos de poder. La democracia, con los primeros años, o en los primeros años de la recuperación de la democracia, con una gran expectativa, con una gran participación, de a poquito fue hocicando a los poderes. Y el propio primer gobierno del doctor Alfonsín terminó sometido por esos poderes y siendo funcional a esos poderes, lamentablemente, después de haber mostrado que tenía alguna aspiración de ir a contramano. Pero el sometimiento fue muy grande. Creo incluso, en borrador, creo, que esa teoría de los dos demonios se terminó de conformar en las redacciones de los medios de comunicación sobre el final de la dictadura militar. Y ese concepto cultural de la teoría de los dos demonios sigue estando instalada hoy todavía en esa misma mirada que tienen los grandes medios de comunicación. Si no, revisemos lo que pasó el otro día con el castañazo en la Cámara de Diputados. Qué mal el cachetazo, qué feo el cachetazo, pero siempre hay un pero que trae a colación esa teoría de los dos demonios, como justificando la agresión, como justificando la violencia, porque de alguna forma está en la matriz cultural del grupo monopólico Clarín. Nosotros no tenemos ningún problema con nadie que opine, aún el que esté en las antípodas de nuestro pensamiento. Lo que no queremos es que haya monopolio, porque el monopolio atenta contra la libertad de expresión. El monopolio es una forma de censura, porque si hay alguien que tiene una serie de licencias y por ende una serie de voces para sí, se queda con la voz que le puede corresponder al resto. Entonces, que cada uno opine lo que quiere, pero que haya pluralidad y que haya diversidad. Ese es el desafío de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero veníamos reflexionando acerca de que esa recuperación de la democracia nos tuvo amañados. Realmente, la política fue sometida por los intereses de los poderosos, entre ellos los monopolios que cada vez generaban más agenda y cada vez tenían mucho más poder, que ya no se conformaban con ser resortes mediáticos, sino que querían otros resortes de la economía. Y era posible ver cómo los holding comunicacionales eran dueños de empresas eléctricas o empresas de agua, o tenían otros intereses centrales que hacían al ritmo de vida de una sociedad, de una patria, de un país. Y bueno, la política se retiró de los lugares que solía frecuentar. Recién veníamos hablando con el compañero secretario de Obras Públicas, como esa decepción que trae la sociedad por aquellos años hace que la agenda mediática se imponga y que nosotros no militemos en causas porque realmente no tenía demasiado sentido. Si después esas causas por X razones llegaban a ocupar un rol de gobierno, incluso se suponía que era algún espacio de poder, solamente muchas veces han sido espacios de gobierno, y después se cambiaba lo que uno opinaba originalmente porque había que quedar bien con el que tenía el verdadero poder. De ahí esa resignación del teorema de Baglini, lo que se conoció como el teorema de Baglini, que decía, cuanto más cerca del poder, más lejos de los ideales. Baglini lo planteaba un poco más crudo, decía, cuanto más lejos del poder, más boludeces se dicen. Ese es el verdadero teorema de Baglini. Como diciendo, lo que uno piensa, lo que uno supone, lo que uno sueña, lo que uno imagina, la utopía o la realidad efectiva que cada uno de nosotros y en el conjunto busca y potencia, una cosa tiene que ver cuando se lo está soñando y otra cosa tiene que ver cuando se llega a un espacio de poder. Es la teoría, el teorema de la resignación. Nadie va a militar si sabe que eso termina oscilando en una resignación trágica. Y tan trágica que todo eso, todo ese sometimiento terminó estallando en el 2001. Entonces, claro, la política se va retirando y los candidatos se hacen los dientes para salir en la televisión los años de elección, los años electorales. Como valía más una enmascarada estética que la profundidad de una idea. Y un punto de rating valía más que 10 plazas de mayo llenas. Y toda la política fue comprando ese discurso. Y toda la sociedad fue desvaneciéndose en la apatía, en el descreimiento, en la bulia y en una neutralidad de agachar la cabeza y tomar la sopa mientras escuchás a Mirtha Legrand sin siquiera protestar. Y eso es una señal realmente dura para la democracia, porque si uno escucha lo que dice la señora y no, por lo menos no tiene algún escozor, algo mal está pasando. Entonces, compramos el discurso mediático, lo compró la política, lo compró la sociedad, y si no pasabas por Neustar y Grondona los jueves a las 9 de la noche, no existías. Y si tenías una idea distinta a la de Neustar y Grondona, no te invitaban. Y si no te invitaban, no la podías decir. Y como no había ni unidad de básica, ni centro cívico lleno, ni biblioteca socialista, ni comité, esa idea moría. Recuerdo un pasaje, se me vino a la memoria, un pasaje donde Neustar y Grondona lo convocan a Germán Abdala para despreciarlo, y con la calidad intelectual y el compromiso militante de Germán puede revertir y salir airoso y le pinta la cara en un discurso de contramano total, ¿no?, que tenía en ese momento el compañero Germán Abdala. Pero eran muy poquitos los que podían sostener con el cuerpo, con el cuero, con la historia, ese discurso. Realmente fue una pérdida de oportunidades muy grande. La recuperación costó mucho. Tuvimos que tocar fondo prácticamente en el 2001. Esa crisis terrible, social, económica, cultural, política, que donde parecía que no había salida, pero por suerte la cultura popular, los pueblos se reconstruyen y aparece lo más profundo de nuestra construcción colectiva, y que es la cultura popular, o que está en la entraña misma de la cultura popular, y se empiezan a recuperar valores de solidaridad. Incluso aquellas primeras, los primeros impulsos militantes vuelven a reverdecer y empiezan a tomar sentido, y empezamos a caminar, y hubo un emergente de esa realidad o de ese momento que fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no es que inventa este momento de la Argentina, interpreta esa necesidad de la sociedad. Los verdaderos líderes son aquellos que interpretan lo que está ocurriendo en la muchedumbre. y Néstor fue el emergente de este tiempo. Y cambió ese teorema de la resignación de Baldini por no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y es un cambio de paradigma muy importante, digamos, vale la pena militar por causas, por las causas que sean, por las nuestras, por las de los otros, porque las causas que no son las nuestras también tiene sentido militarlas, y cuando uno las milita, si llega al gobierno, las puede poner en práctica. Entonces vale la pena, se termina la resignación. Y en el medio de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, aparece ya no solo una vocación o un objetivo a la violeta, a ver si lo podemos cumplir, sino la profundidad del conocimiento y de la búsqueda de cumplir con ese objetivo, digamos, no solo titularlo como para cumplir con una veleidad militante o con una filosofía militante, vamos a llevarlo a la práctica. Entonces empezamos a ver medidas que fueron realmente a contramano del sistema, y medidas que nos enterábamos cuando se estaban tomando, que no se validaban en la prensa con un brulote o con una operación, a ver qué pasaba, qué decía el poder, cómo tomaba tal o cual factor de poder tal medida, sino que de la crisis se sale con política, no con operaciones mediáticas. Y la política se toma con un dirigente, con un presidente, con un conductor que sabía cuál era el rumbo para sacar al país de esa crisis en búsqueda de un horizonte de justicia social. Y por eso hubo medidas trascendentes que se fueron tomando. Se me ocurre el pago de la deuda para sacarse ese monitoreo y ese sometimiento y ese condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. No hay una línea previa a la decisión política de pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional que haya sido validada en los diarios de los días anteriores. Se tomó la decisión, se actuó y a otra cosa. Entonces la Argentina empieza a tomar este rumbo que dista tanto de aquel páramo que fue y de esa tristeza en las caras, en los rostros, en los corazones, en la familia, en la depresión de no tener laburo, de no tener estudio, de estar sometidos a la marginalidad. Entonces dista mucho ese país que fue sacando, ¿no? Se fue sacando Néstor. Y cuando llega Cristina se profundiza con la convicción que tiene un cuadro militante como Cristina, una presidenta que ha sido tan atacada por el sistema, porque, claro, quizá la veían mujer y la suponían débil, y todo el poder se les tiró encima, como para decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿viste? Porque no se puede más. Y sin embargo, Cristina fue llevando adelante medidas, profundizando la transformación, dotándose de una reflexión que le permitiera seguir construyendo la patria, esta patria que hoy nos llena de, por lo pronto a los militantes de estas causas nos llena de satisfacción, sabemos que vamos a estar mucho mejor. Y la pérdida de Néstor últimamente pone un poco blanco sobre negro, ¿no? Va poniendo blanco sobre negro, y uno que aún en este estadio por el cual transita la sociedad y que advierte las mejoras y que advierte el rumbo que está tomando nuestra patria, la pérdida de Néstor hace poner blanco sobre negro y decir, bueno, va, no podemos tolerar ya que la agenda la sigan imponiendo desde los medios de comunicación del sistema. Aquí hay un pueblo que tiene su propia agenda, que tiene su propia convicción, que da cuenta del país que quiere, y realmente quizá esto que se había advertido en el Bicentenario de ser una multitud y de estar con un espíritu superior a la racionalidad individual, sino que había algo que nos involucraba a todos, y que después lo fuimos perdiendo en la agenda mediática de pasado el 25 de mayo, volvimos a una cotidianidad desesperanzadora. Sin embargo, teníamos en el corazón, en lo profundo de nuestro corazón, esos días de saber que no éramos solos, que no estábamos solos, sino que éramos un conjunto. La despedida de Néstor tuvo esa misma impronta, y aparte esa cuota de dolor que nos permite empezar a no tolerar más que nos cambien la agenda. Digamos, aquí Néstor y Cristina han entregado el corazón por cambiar la patria, hay un pueblo que los acompañó, Néstor lo entregó literalmente, el dolor que tiene la pérdida de nuestro conductor en todos nosotros es muy profunda y no vamos a tolerar que ningún comunicador a la violeta nos venga a bajar la desesperanza mintiendo. Porque ni siquiera es, en muchos casos, una opinión fundada. Mienten literalmente. Dicen, Moreno se peleó con el embajador de Brasil. Falso. No es así. No hubo nada. No pasó absolutamente nada. Para construir la derrota, para construir la desesperanza, apelan a la mentira. No pueden construirla desde lo fáctico, porque serían opiniones entonces que podrían ser cuestionadas. Al mentir, al despreciar, al despellejar, pueden cumplir con un objetivo. Pero cuando hay conciencia, cuando hay organización, cuando hay militancia, se pone en cuestionamiento esas aproximaciones que ya no son verdades únicas, sino que son cuestionadas, que son refutadas, porque aparece ese concepto de la resignificación. Entonces, estamos más maduros, estamos más profundos y ya sabemos que quien emite tiene un interés, no se emite desde un lugar objetivo e independiente. ¿Emite quién? Clarín. ¿Por qué? Porque depende de este holding, porque tiene estos intereses. ¿Quién emite? La 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, emite desde un lugar político, ideológico. Nadie está desprevenido cuando escucha a las asociaciones sin fin de lucro emitiendo, porque dice quién está emitiendo. No hay más objetivos e independientes. Hay ciudadanos, sectores que opinan desde una posición, y eso es muy importante. Se terminó esto de lo leí en el diario, lo dice la televisión o lo escuché en la radio. La radio, el diario, la televisión tienen un emisor. Siempre hay que preguntarse quién está emitiendo. Y nosotros queremos que los que emiten actualmente sigan con esa posibilidad, pero que haya muchos más que puedan emitir. Lo que queremos, en términos liberales del primer Adam Smith, competencia. Ellos a veces elogian esas teorías económicas. Bueno, que tengan competencia. En términos sociales queremos diversidad, queremos pluralidad, queremos que haya manifestaciones culturales que no sean más ocultadas, que no le pongan sombra a algunas y luz a otras. Que nuestras manifestaciones de la cultura, de la música que escuchamos, de la lectura que nos gusta, de los videos que queremos ver, puedan emerger. Nos gusta el chamamé, así tendremos chamamé. Nos gusta el bolero, así tendremos bolero. Nos gusta el tango, así tendremos tango. Que los chicos hagan rock nacional y que haya en ese tablado comunicacional un tránsito de estéticas, de profundidades, de estilos, sin ningún tipo de prejuicio estético. O cuando vemos bailar chamamé en los programas de las 10 de la noche, siempre terminan con un puntazo, con una cuchillada, porque el prejuicio estético de un productor entiende que esa música genera bronca y entreveros. Bueno, no es así. Nosotros vamos a ver belleza, vamos a ver profundidad, vamos a ver danza, vamos a ver arte. Entonces, que esa mirada de desprecio siga estando, pero que haya otra. Pero claro, aquí es donde el sistema monopólico se encabrita mucho y no le gusta. Y genera entonces medidas e informaciones falsas para tratar de despreciar. Porque no quieren vivir en pluralidad. Y aquí volvemos al diseño de la dictadura. La muerte, la desaparición, la censura tenía un solo objetivo, que haya un solo discurso. Porque el discurso de Videla, Macera, Martínez de Hoz, Mirta Legrand, no podía sostenerse si había un contradiscurso. Se caía el argumento, se despreciaba el argumento. Tuvieron que matar y tuvieron que desaparecer y tuvieron que torturar y tuvieron que censurar. Pero parece que hoy también no puede el discurso del sistema sostenerse si hay un contradiscurso. Por eso hacen lo que hacen con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso condicionan como condicionan a los jueces para que haya medidas cautelares que duren todo el tiempo del proceso de fondo, sin ir al tema de fondo. Quieren la cautelar para impedir la aplicación de la ley, porque lo que no quieren es que haya pluralidad, que no haya diversidad, que no haya otras voces. Entonces condicionan a los jueces. ¿Cómo condicionaron a la política? Porque esto de andar condicionando la política no es nuevo, lo habíamos revisado entre el 83 y el 2001, la condicionada. Bueno, después del 2001 también, la especificación asimétrica fue eso. ¿Quién estaba en la mesa de la especificación asimétrica? El señor Manieto. No estaba el presidente, el ministro de Economía, el senador, no, no. También estaba el señor Manieto. Entonces, la tapa del domingo puede venir con nafta o puede venir con agua. La especificación asimétrica hizo que la tapa del domingo venga con agua. Ese fue el sometimiento de Clarín a la democracia, entre otros sometimientos. Entonces, Néstor dijo, la política tiene que ser soberana. Y se combaten poderes. Y bueno, ellos ven crispación en combatir poderes. Claro, si no Néstor no hubiese decidido combatirlo, si Cristina no hubiese decidido combatirlo, no había crispación, no había nada. Iban de la mano el poder, los gobernantes, en una suerte de carnaval enmascarado donde la tragedia seguía estando al costado de la ruta. Y esto no es así. A nosotros nos llena de satisfacción formar parte de esta etapa de la patria, dándole militancia a las decisiones estratégicas de Néstor y de Cristina. La ley de medios parecía la guerra de las galaxias cuando Cristina lo decidió. Sin embargo, dijo, bueno, alguien lo tiene que hacer. Aunque sea lo último que haga, lo voy a hacer. Porque no es una democracia que se sostenga con los monopolios conduciendo a la Argentina. Y la verdad que tuvo una decisión que nos enorgullece, porque que en las universidades, que en los gremios, que en los ámbitos de militancia social se trabajaran estos temas, se cuestionara la ley de la dictadura y se reflexionara sobre los ejes de la ley de la democracia era natural. Pero que los gobiernos asumieran este compromiso no estaba en los manuales. Los manuales decían que 10 tapas volteaban a un gobierno. Entonces había que hacer siempre buena letra con esos gobiernos. Perdón, de los gobiernos con esos medios. Y acá este gobierno dijo, basta, se terminó, alguien lo tiene que hacer. Tan simple como esas decisiones de entraña que se pueden tomar en la vida cotidiana, así fue la decisión de Cristina. Y hay otra más en esa búsqueda de democratizar. Dice, esta ley toca intereses. Los intereses van a reaccionar ferozmente. Esos intereses monopólicos tienen los medios de comunicación para contar la historia y la gente no va a saber de qué se trata. Así que no lo vamos a mandar al Congreso rápidamente para que se sancione. Vamos a caminar el país en foros para que todos los ciudadanos se formen técnicamente, hagan los aportes, que esos aportes se vean reflejados en el texto. Y una vez que el texto esté fortalecido con la mirada del conjunto, vamos al Congreso con un ejecutivo que respalda, con un pueblo que se moviliza y entonces cuando se vote y el monopolio apretando jueces quiera impedir en la justicia la aplicación, el pueblo va a salir a la calle. Eso es nuestra presidenta, una decisión sanmartiniana, estratégica, para construir este momento de nuestra patria. Y dos movilizaciones, entre otras, de más de 60.000 personas peleando en la calle codo a codo por libertad de expresión.